Yo soy un simple coordinador del grupo que nos acompaña, ¿no? También tenemos algunas juntas vecinales presentes que sienten la responsabilidad institucional de responder a sus vecinos, ¿no es cierto? Y lo que traemos hoy es un documento poniéndonos al foro que va a tratar el municipio mañana, más allá de lo que ellos seguramente por mayoría lo saquen igual. Estamos dando entrada al documento nuestro proponiendo que trate por iniciativa popular el Consejo de Seguridad Local, como funcionaba antes, con los concejales acá presentes, que están acompañando también esto que estamos proponiendo. Así que bueno, esperemos que el resto de los concejales haga lo mismo y en algún momento se pongan del lado de la gente, del lado del vecino, que es el que la sufre a diario, ¿no es cierto? Y que entendemos, hemos hecho muchos análisis sobre el tema del delito en Viedma, no es que nosotros somos unos iluminados y estamos acá porque nos sobra tiempo, así como demostramos un montón de cosas públicamente que pudieron, o motos que fueron recuperadas en su momento, no son cosas al azar las que venimos haciendo. Lo que estamos pidiéndoles también, no solamente que los concejales se pongan en el lugar de los vecinos, que revean sus posturas, que dejen de responder a la patronal y a sus intereses, y que esta vez este consejo que nosotros estamos pidiendo, y si bien está creado por la ley 4200, que ellos tanto dicen que no sirven, tendrían que leerlo un poco más, porque la última vez que ese consejo se reformuló o se actualizó fue en el año 2009. Así que ha pasado bastante tiempo a las necesidades y a las demandas actuales. Por eso pedimos que se trate, que lo incorporen y que se actualice. Lucas, el jefe de gabinete dice que el llamado al Consejo de Seguridad depende del gobierno de la provincia y específicamente del Ministerio de Seguridad. ¿El pedido de hoy es para los concejales? El pedido de hoy es para los concejales, porque si bien es como él dice, esto depende de la esfera municipal. Y lo que hoy pretenden, lo que mañana pretenden, digamos, hacer los concejales es otra cosa. Y no es lo que los vecinos están necesitando. De hecho, en el pedido que estamos entregando, viene acompañado de casi 1.500 firmas que juntamos en una semana, lo que no es poco. Son 1.500 vecinos que no quieren que hagan lo que están haciendo. O sea, bien, le vamos a exigir que salgan públicamente a explicarle a ellos por qué están haciendo otra cosa, por qué no quieren hacer el foro, por qué no quieren tratar el Consejo de Seguridad Local y por qué tanto. Pareciera un capricho, porque si ellos mañana mismo quieren convocar al Consejo, lo pueden reunir, porque el Consejo ya está hecho y ya las concejales le van a hablar mucho más que yo pues, sobre ese tema, porque lo tienen bien claro. Cuando ellos quieran, lo pueden convocar y listo, digamos, lo pueden reformular, le pueden dar más recursos, lo pueden. Pero todo lo que nosotros les estamos pidiendo en este documento, si cuando lo lean después, la parte más importante y la fundamental es que si hagan lo que hagan, ya sea foro, ya sea consejo, dirección de seguridad, lo que se les ocurra, si esto no trabaja en forma mancomunada, municipalidad, policía y fiscalía, nada de lo que hagan va a dar resultado y nada de lo que haga va a parar la ola tan grande de delitos que tenemos en Viedma, en El Cóndor, en San Javier, en Zona de Chacras, en Guardia Mitre, que van a estar todos presentes en la marcha de mañana. Y aprovecho el espacio para pedirle a los vecinos de Viedma que mañana de 3 a 5 se hagan presentes en la plaza.